de ellas, de Darío y de Gonzalo. Hay situaciones que el virus no alcanza a explicar y el silencio como la indiferencia hace mucho mal. Esta semana, al igual que el invierno pasado, me invitaron a conocer las condiciones en las que se vive en uno de los asentamientos de nuestra ciudad. En www.radiokermés.com está la opinión de un médico generalista de Santa Rosa, Claudia Costa. Lo convocamos para que le ponga voz a esa columna de opinión que publicamos en nuestra web. Claudio, ¿estás por ahí? Buen día. Sí, hola, buen día. ¿Cómo estás? Estaba escuchando. ¿Cómo va? Bien, Claudio. Contanos qué quisiste decir y sobre todo qué viste en el asentamiento del nuevo Salitral. Fundamentalmente que hay un problema grande que está muy cerca nuestro y con el que estamos conviviendo con demasiada naturalidad, me parece. Uh-huh. Y creo que, como vos decías recién al principio en tus palabras, creo que es una obligación ética, humana, no ser indiferente, reconocer un problema que además tiene una característica, que es que va en aumento. Ahí el muchacho recién lo decía en el audio. Yo estuve el año pasado y pasó un año ya, todo un invierno, de invierno a invierno, y la verdad que las condiciones no solo que no han mejorado, sino que hay mayor cantidad de gente viviendo en esas pésimas condiciones. Familias enteras, niños, bebés, mujeres, gente sin trabajo. Las condiciones que ahí hay son de insalubridad, diría yo, y además sin ningún derecho garantizado, ninguno. ¿El problema es la vivienda o el problema es la tierra, Claudio? Mirá, yo creo que ampliando más el análisis y tratando de entender este problema que a mi entender es estructural, que la ha exacerbado la pandemia, uh-huh, y que estos 4 años anteriores lo han profundizado, pero esto viene en un proceso y creo que la vivienda es algo elemental que debería estar garantizado junto a otros derechos, pero que si solo lo que se garantiza es la vivienda, es muy difícil que eso alcance para salir de una situación social crítica, compleja. O sea, a mí me da la impresión de que ahí el problema más importante es la tierra. La tierra para trabajar, la tierra para tener un pedazo donde levantar la casa. El tema es que la gente que está viviendo en los asentamientos hace lo que puede, se mete en los lugares que puede y levanta con lo que puede. Ahí en esa columna o esa notita de opinión lo que se refleja son las condiciones en las que son sus casitas, digamos. Es chapa, alambre, chapa oxidada, alambre, cueros, plásticos, palos, no hay baños, no hay electricidad, no hay calefacción. Es muy difícil ser ajeno a esa realidad. Y a mí yo opiné de mi opinión personal como Claudio, como médico además, y uno ve también que ahí por la laguna es el lugar donde mucho se transita, ya sea para ir a pescar, pero sobre todo para ir a caminar, para hacer esparcimiento, y eso está a la vista de todos nosotros como sociedad. Y no puede ser que las nuevas generaciones, nuestros hijos, se eduquen y crezcan naturalizando esa imagen, que pienso que si no se revierte con rapidez, se corre el riesgo de que Santa Rosa y La Pampa tenga también en su territorio eso que siempre, entre comillas, ¿no?, nos hemos jactado de que acá en La Pampa no existe miseria porque no existen villas o asentamientos. Bueno, eso está ocurriendo y me da la impresión que no le estamos como sociedad y Estado prestándole la atención suficiente. ¿Quiénes deberían, aunque no está bueno utilizar ese verbo en estas cuestiones, pero quién tendría que atender mucho más esas urgencias? Yo no cabe duda que es el Estado. Ahora, cuando yo hablo de Estado, hablo de sociedad, cuando hablo de Estado y sociedad, hablo de todos nosotros. Por eso, digamos, de mi lugar, hablo de mí, digamos, como individuo. pero fundamentalmente uno habla de políticas de Estado, de gestión, eso está claro. Yo okay. En eso me parece que urgentemente hay que reconocer el problema y hay que ir a ver, hay que ir a conocer, hay que ir y sentarse a hablar con la gente. ¿Qué le pasa, qué no le pasa, qué necesita, cuál puede ser la solución, cuál puede ser la solución inmediata, cuál puede ser la solución a corto plazo, mediano plazo? Pero no se puede ser indiferente, no se puede permitir que ahí haya bebé de 2 meses, como ocurre, que tienen los controles de salud adecuados en un consultorio, pero después vuelve a su casa, en donde su casa no tiene absolutamente nada, pero absolutamente nada. Y no es una exageración, ¿eh? Una cosa es la pobreza, que te falta... Yo me crié en la pobreza toda la vida. Y sé lo que no es tener zapatillas, sé lo que no tener plata para el colectivo, sé lo que... y no tener plata para ir al peluquero. Digo, una cosa es la pobreza, otra cosa es cuando vos ya estás en la marginalidad. Y eso está ocurriendo acá en Santa Rosa. Uh-huh. Y acá en Santa Rosa, te digo, acá a 20 cuadras, yo ahora estoy en mi trabajo. De acá a 20 cuadras, y de donde están ustedes, un poco más, pero la misma cantidad de cuadras, digamos, estamos cerca, estamos conviviendo alrededor de eso. Bien. ¿Crees que este es un contexto para solucionar eso? Digo, porque... los contextos también tienen mucho que ver, la cuestión política, pero también el ánimo de las personas que están viendo algunas cosas que quizá otros no las pueden ver o no las quieren ver. Sí, yo creo que hay una particularidad. Está claro que estamos viviendo en situaciones complejas, que la pandemia a nivel mundial no es un problema nuestro acá, y de hecho acá demasiado bien, yo diría muy bien, se están haciendo las cosas en cuanto a las medidas preventivas. Por eso acá La Pampa tiene... la situación que tiene, la situación sanitaria que tiene. Digo, uno entiende toda esa cuestión, Mauro, pero hay cuestiones que no deben esperar, digamos, que son inmorales, hay cuestiones que son inhumanas, te diría yo. Entonces, esto tiene la posibilidad de resolverse. No sé si desde el punto de vista estructural en una semana, pero yo te voy a poner un ejemplo. No puede ser que haya familias completas, niños, mujeres, mayores de edad, jóvenes, como lo que vos entrevistaste y demás, bebés, puede ser que no tengan baños químicos, que no se les haya acercado leña, que no se les haya... Mirá lo que te digo, leña, uh-huh. No estoy hablando de la calefacción, que no pase el basurero, que no haya ido nadie a decir, che, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Algo por lo menos coyuntural, rápido, concreto, ahora. Cuando vos hablas con la gente, el común denominador es que el Estado está ausente. Aunque no pueda definirte lo que es el Estado, para ellos el Estado es la gestión, o quienes gobiernan, y lo que te dicen es que está ausente. Yo creo que hay que ir ahí, hay que ir a conocer y poner la cara, aunque uno no, si quiere, ni siquiera te hablo de quién es el responsable, mirá lo que te digo, aunque yo sí pienso quién es el responsable, uh-huh. o cuáles son las políticas responsables, pero si querés no nos metamos ahí como para que nadie piense que se está especulando políticamente con esto, pero sí hay una realidad desde el punto de vista humano que es que hay gente que está marginal en esas condiciones, con este frío, con esta situación. Entonces, ahí hay que hacerse presente. Y si querés, después vemos, pero hay que hacerse presente. Y si no, yo creo que también, no, por eso hablo de la sociedad, nos cabe a nosotros, los que no tenemos lugares de función de gobierno, digamos, ir a acercarnos también, me refiero a las organizaciones sociales, territoriales, políticas, feministas, de género, de derechos humanos. Digamos, cuando uno ve la realidad de lo que pasa ahí, tocas todas las problemáticas. Los derechos de los niños, derechos humanos, género, trabajo, cultura, salud, cultura. Por ejemplo, hoy, en el medio de la pandemia, ¿cómo nuestros hijos hacen la tarea? Si no es a través de WhatsApp, a través de la computadora, bueno, no tienen electricidad y tampoco teléfono. O sea, vos tenés chicos en edad de escolaridad que además que la pandemia les afecta su presencia en las escuelas, como a todos los niños y niñas por la situación en la que estamos, además no tienen ni siquiera la posibilidad de hacer sus tareas en forma virtual. Entonces digo, no hay manera de que nosotros no podamos entender que todos los órdenes de la vida están ausentes, todos los derechos, digamos, individuales y colectivos de una familia están ausentes en esa situación. Y que, insisto, es una situación que va creciendo cada vez más. Yo fui hace un año allá, fui el año pasado, invierno, ya pasó un año, y las condiciones están iguales y peores, en calidad y en cantidad. O sea, aumentó el número de gente que está yendo ahí. Bien. Claudio, muchas gracias por tu tiempo. Queríamos tener tu palabra después de haber escrito esto que escribiste y publicamos en nuestra web. Y ojalá que el año que viene, en esta más o menos fecha, podamos hablar de otra realidad en el nuevo Salitral. Ojalá. Y déjame un cachito, Mauro, porque no quiero pecar quiero resaltar algo. Sí. Es muchísima la solidaridad de la gente de a pie. De a pie quiero decir, la gente que a título individual se acerca para preocuparse y dar una mano, de la manera que puede. Eso también hay que resaltarlo. Lo que pasa es que no es suficiente, no alcanza con eso. No, por supuesto. Pero hay mucha gente que se está acercando y que está trabajando ahí con mucha solidaridad y sin levantar demasiado, digamos, sin una foto. Pero, bien. ¿Eh? Sin una foto. Exactamente, mucha gente. Perfecto, Claudio. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Claudio Acosta escribió en nuestra web respecto a lo que está pasando en el nuevo Salitral. Información, actualidad, humor y